con Pedro Suárez Vértiz. Aquí está lo nuevo, Amazonas. Y de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión. La nieve se secó. Debemos prepararnos y poder ayudar a quienes sufrirían hambre y enfermedad. Nunca lo imaginé. No pensé que iba a suceder. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debes escapar. ¿Cómo se puede detener? Yo solo canto, no lo sé. Pero alguien lo debe saber. Si los expertos tienen fe. Cuidado debemos tener. Contaminar nunca está bien. ¿Acaso es tarde o no lo es? Nunca es tarde para aprender. Que nos vayamos preparando. Yo que nunca lo imaginé. No pensé que lo iba a ver. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debes escapar. Intenso trabajo, ¿no? El de los últimos años. Yo diría que ya te editado 3 discos, puede ser. En España es el segundo disco que sacó, sí. Warner. El primero fue un recopilatorio. El segundo, este que estamos lanzando ahora, es producido por Tom Russo. Y está, tiene invitados especiales impresionantes. Tiene a Randy Cook en la batería, que es el baterista Ringo Starr. Está Bernard Fowler, el corista, famoso corista de los Rolling Stones hace más de 20 años. Tenemos a Juan Diego Flores, el mejor cantante de Ave María, el claro. Tenor, cantante una balada conmigo muy, muy linda. Y está Hueco, el mejor cantante. Está con Hueco un tema. Está nuevo, así. Me encanta Hueco. Más prometedor de España. Sigue con los Dreadlocks. Sí, está pegadísimo. Acaba de sacar un video en España. Acaba de sacar un video en España con todos los principales locutores y animadores y hombres de televisión y radio en contra del abuso contra la mujer, ¿no? Ahí lo escuchas a Pedro Suárez Vértiz. Como siempre, muy activo con sus causas sociales y trayendo buena música. Este tema que hablaba con Hueco, que ha grabado en su nuevo disco, escúchenlo aquí. Se llama Mariló. hoteles ni salir de copas. Yo no quiero besos, besos sin valor. Yo no quiero un cuerpo de fin de semana. Yo no quiero sexo, solo quiero amor. Decir, este disco es uno de los mejores que hemos escuchado este año, tiene unas grabaciones increíbles. Pedrito está en un momento muy muy especial y definitivamente lo recomendamos. Se está vendiendo por todas las plataformas, tiendas online, y definitivamente seguir escuchándolo es todo un placer. Ese era Mariló, que lo tiene con el gran Hueco, así se llama este artista español. Y ahora quiero invitarlos a escuchar otro tema que está delicioso. Vamos a escuchar El Bailador, lo nuevo de Pedro Suárez Vértiz, el disco Amazonas. El bailador, el bailador, él bailaba en los hoteles y no tomaba licor en la mañana. A través de todo el sur de la Florida en Latina 105.5 FM, Latina como tú. Domingos a la noche, la cita desde las 8 en punto, 20 horas, se llama Boom Radio con el DJ radioactivo Quique Posada, y en la web a través de www.latina105.com. Se llama Boom Radio, la leyenda del rock en español en radio a través de los años, el mejor sonido de toda Latinoamérica. Otra de las joyas incluidas en el disco Amazonas es esta. Una dirección totalmente innovadora que Pedro toma en esta casi balada de corte New Age. Escúchenla. Nadia se llama. Y participa el gran cantante de ópera, el peruano Juan Diego Flores. Soy la semilla que la lluvia aún no ha regado. Perdido sin saber. Hoy no hay abrigo de mujer. Sé que un destino sin dolor me ha sido negado. Son las heridas del amor, todo lo que cargo. Pero suelo soñar y no despertar. Hoy no he salido, solo ayer. ser. Hoy solo quiero no entender. La, la, la. Una belleza total este disco. La canción Nadia con el cantante operático Juan Diego Flores. La producción, la autoría de Pedro Suárez Vértiz. Increíble. Lo escuchaste aquí en Boom Radio. La, la, la.